dice Alejandro Durán. Y ahora sí me convenzo, dice Alejandro Durán. Por mucho que haga el esfuerzo, la suerte me paga mal. Por mucho que haga el esfuerzo, la suerte me paga mal. La suerte me paga mal, por mucho que haga el esfuerzo. La gitana estoy buscando, no la encuentro en esta tierra. La gitana estoy buscando, no la encuentro en esta tierra. Para que me lea la mano y me vea mi suerte negra. Para que me lea la mano y me vea mi suerte negra. Y me vea mi suerte negra, para que me lea la mano. Que tengo. Ya me dijo la gitana, ¿cuál es la suerte que tengo? Y el hombre cuando es de mala, no le importa que sea bueno. El hombre cuando es de mala, no le importa que sea bueno. No le importa que sea bueno. El hombre cuando es de mala.